calcetines, tapar pajaritos, comprar la lana, juntar las tazas, vender ropa vieja, limpiar la cocina, pasar el trapero, hablar de vida, vender la ropa, comprar el gas, coser las lentejas, vender el cielo, hacer las cortinas, reparar tus días. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Allá. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Dime. La verdura, medir la distancia, juntar corazones, prender la conciencia, barrer la mentira, lavar la historia, sacar las nubes, coser los sermones, comprar los colores, surgir la cultura, ordenar los sueños, recoger ideas, colar el pasado, alinear el amor. Vudú@chamelos.tk. Ahora de electrodomésticos escucharemos El Frío Misterio. Adelante, DJ Palomo. Tenemos pocos minutos para terminar Pudú y se nos acabó el material, así que vamos a presentarles una linda canción que yo tenía por aquí, que se llama Poco Antes de que den las 10, de Joan Manuel Serrat, acá en Pudú. Se quieren encontrar. casa, o cuánto se quede en las pies, vete, se hace tarde, vete, vete. Todo por hoy aquí en Proyecto Vudú. Y bueno, recuerden mandar sus canciones que le voten a www.chamelo.tk. La próxima semana estaremos con el especial de Vudú en tu corazón, con las canciones más románticas, con el conductor super romántico Cristian Silva. Los esperamos, hasta pronto.